cantar cosas de campo que saben bien. Esta es la música popular, lo más sublime de Borinquén. Ay, Belén, Belén, oírnos cantar cosas de campo que saben bien. Esta es la música popular, lo más sublime de Borinquén. Ay, mi madre, mi compaíto, ya no se sabe qué pasará. Pues parece que en Puerto Rico las cosas nuestras no valen nada. Ahora nos cantan el bolerito como si fuera un marianda, que se lo roban al jibarito que vive ausente de la ciudad. Que se lo roban al jibarito que vive ausente de la ciudad. Ay, Belén, Belén, oíganos cantar cosas del campo que saben. Cuando punteamos el chorreo. Ay, Belén, Belén, oiganos cantar.